Él, con su corazón y con lo que Él quiere hacer en nuestra vida y en esta iglesia en esta mañana. Señor, como cada domingo que nos reunimos en tu nombre, en tu casa, queremos juntos alabarte. Juntos queremos darte gracias. Juntos queremos presentarnos con corazones agradecidos. Juntos queremos levantar manos santas en esta mañana que alaben y bendigan el nombre de nuestro Dios y Señor. Juntos queremos que nuestra alabanza sea tan grata, tan magnífica, Dios, que trascienda los cielos y llegue hasta tu trono santo y conmueva tu corazón y agrade tu corazón. Y entonces, en ese agrado, tú liberes también bendición sobre tu casa. Tú liberes bendición sobre cada uno de nosotros. Hoy decimos, Señor, como iglesia, que tú eres lo que más anhelamos en nuestra vida. Que tú eres el motivo de nuestra vida cada día, el motivo de todo lo que hacemos. Y hoy, en esta mañana, queremos alabarte, Señor. Levanta tus manos en esta mañana y dile al Señor: Señor, yo vengo hoy a alabarte. Vengo a adorarte. Vengo a traer mi corazón lleno, cargado de gratitud, porque tú eres un Dios fiel. Señor, bendecimos tu presencia hoy. Abrimos los cielos de esta casa para enviar hasta los cielos nuestra alabanza y nuestra adoración. Hoy declaramos que en este lugar, Señor, tu presencia gobierna. Toda la atmósfera espiritual de esta casa está sometida al Señorío de Jesucristo. Solo Él es Rey y Señor sobre esta casa. Solo Él es Rey y Señor sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida completa. Solo Él es digno en esta hora de recibir la gloria. Solo Él y solo a Él alabamos hoy. Solo a Él bendecimos hoy. Solo a Él. Gracias, Señor. Llena tu casa en esta mañana de tu gloria. Llena tu casa, Señor, en esta mañana de tu gloria. Y declaramos lo que dice tu palabra, que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Traemos libertad sobre tu casa. Libertad sobre tu casa. Libertad sobre tu casa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria y a ti el honor por siempre y siempre. Amén. Denle un gran aplauso al Señor esta mañana. Y la baterista me acompaña, me ayuda. Mañana hay un sentir en nuestro corazón, en el mío, al dirigir la alabanza esta mañana, de que hay mucha libertad y mucho gozo, que muchas cadenas van a caer. Entonces necesito que me ayuden, ¿vale? Para que haya gozo necesito de vuestra parte. ¿Será que es posible? Yo no sé si tienen que quitar los abrigos o no. Para algunos es, baja el Señor, está tocando el manto, no el abrigo. Segundo, le tiene que dar esa sonrisa a la persona que tiene al lado otra vez. ¿Sí? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? Sí, desde aquí están helados, pero no es el frío del cuerpo, sino el frío de la seriedad. Entonces vamos a soltar un poquito esa seriedad, porque en esta mañana vamos a entrar con mucha, mucha libertad esta mañana. ¿Amén? ¿Preparados? Entonces tiene que estar listo para salir de su silla. Los que quieran venir aquí adelante, atrás, a los pasillos, pueden salir hoy, porque sentimos que hoy hay un espacio de mucha libertad. Lo siento en mis... Lo siento. Medio resucitando esta mañana en esta iglesia, ¿no? Él está vivo, pero parece que nosotros todavía necesitamos despertar un poquito más. Entonces, ¿por qué no se separa un poquito del que tiene al lado? Así, salga a los pasillos, o sea, así me expande un poquito, ¿vale? Y así me manifiesta que lo tiene en todo su ser. ¿Está? Aleluya. ¿Listo? Está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Siento en mis manos, siento en mi vida, siento en mi vida. Él está vivo, Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. es algo espiritual. Así que vamos a hacer un entendimiento espiritual, ¿vale? Al campo enemigo ya fui. pecados. Oh, entiende, entiende, iglesia. Ya es hora de salir de esa resistencia espiritual. Nota que hay un espíritu que quiere frenar la iglesia en un entrar sobrenatural. Y este es nuestro día de entrar en lo sobrenatural hoy, para glorificar el nombre de Jesús. Entra en su presencia hoy. Hay yugos que quieren caer hoy de Dios, de nuestras vidas. Necesitamos abrirnos a ese mover sobrenatural de Dios. Yeah. Entendían tu presencia, puedan sentir tu presencia, Señor. Que hoy cualquiera que venía angustiado, cargado, afligido, pueda sentir que en ti hay refugio. Quiero conocerte. Está sentado. que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Después de la administración, pasaron a administrar. Después de la enviar, o sea, apagan las luces y con el vivir. Será la gloria, será la honra, el poder, será la gloria. Hay argumentos humanos, argumentos de reclamo, de queja. ¿Con qué corazón te acercas hoy en esta mañana? mientras caminas hacia Él, deja que tu corazón se haga noble. Deja que tu corazón se despoje de todo peso. Deja que tu corazón sea limpiado de todo lo que te ha manchado o ha querido mancharte. Deja que tu corazón vuelva a centrarse en la verdad de Dios. Deja que tu corazón vuelva al refugio del abrazo del Padre. Hay gratitud en tu corazón, acércate con gratitud. Hay entendimiento del Señorío de Cristo, acércate en adoración. Acércate creyendo que Él es Dios y que Él va a responderte en medio de tu necesidad. Acércate hoy. Acércate hoy al Señor. Queremos ser como niños. tan dispuestos y tan sensibles, tan dóciles cuando tú nos hablas. Y hay una palabra que siento sobre algunos aquí: la dureza del corazón de algunos tiene triste al Espíritu Santo. El Señor se ha entristecido con ustedes. ¿Crees que esta dureza es contra el hombre? Pero esta dureza es contra el Espíritu Santo de Dios. Al resistirte a soltar, al resistirte a perdonar, al resistirte a retener, al decidir retener esto en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios se ha ido entristeciendo y se ha ido apagando en ti. Y hoy necesitas reconocer delante de Dios tu maldad y dolerte porque le has herido a Él, dolerte porque Él te ha buscado para sanarte y le has rechazado. Él te ha buscado para corregirte y te has resistido y te has obstinado en tu necedad. Él te ha buscado para mostrarte que allí donde no están los hombres, Él está, y no te ha bastado su amor. Necesitas hoy entender que estás hiriendo al Espíritu Santo de Dios. Él es tan sensible y tan tierno. No lo alejes de tu vida. No lo alejes de tu vida. Dale el derecho sobre tu corazón y déjale no solo que te abrace, no solo que te sane, déjale que te enseñe, déjale que te corrija, déjale ser realmente el paracletos, déjale ser realmente el ayudador, el que camina al lado tuyo para ayudar. Pídele perdón en esta mañana, porque un hijo de Dios, lejos del Espíritu Santo de Dios, está perdido. Está en la cuerda floja y en cualquier momento puede caer a un abismo muy profundo. Espíritu Santo de Dios, ven sobre todos los que estamos aquí en esta mañana. Aviva nuestros corazones para ti. Aviva nuestros corazones para poder ver y entender quién eres tú. ¿Quién eres tú para nuestras vidas y quién eres tú para tu iglesia? Te abrazamos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Te abrazamos en esta mañana, te abrazamos en esta mañana. Te rodeamos con nuestros brazos de amor y te decimos gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en nuestro interior. que humanamente no entendemos, pero tú, nuestro Dios, estás en nuestro interior. Y nos movemos y caminamos y respiramos porque tú lates en nuestro interior. Gracias, Señor. En esta mañana y tenemos una bienvenida en esta mañana para Néstor, que nos visita hoy por primera vez. Quizás eres nuevo aquí y estés pensando, ¿quiénes somos y de qué se trata este lugar? Quizás esto te ayude. Esperamos que en esta iglesia puedas encontrar personas que sean amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde escucharás un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar que desea que te vuelvas en el servicio a tu comunidad. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar amigos. Un lugar donde puedas crecer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedas encontrar el tener una relación personal con Jesús. Bienvenido a nuestra iglesia. Nos da gusto que estés aquí. Bueno, y en esta mañana nos visita Néstor por primera vez. ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Ahí está Néstor. ¿Lo han visto todos? Sí, muy bien. Ahora vamos a ponernos de pie. Alma, por favor, ¿puedes encender la luz, por favor? Para que podamos vernos mientras nos saludamos. Gracias. Vamos a ponernos de pie todos, por favor, en esta mañana. ¿Están todos de pie? Por favor, a los que están sentados, díganles, ¡eh, caramba, que nos vamos a poner de pie! Y ahora sal de tu sitio y regálale una buena sonrisa a alguien, sobre todo a los que están cerca de Néstor. Acérquense a saludar a Néstor. Pero los otros, por favor, salgan de su sitio. Que si tú no sales de tu sitio a saludar y a dar amor a otros, es algo muy extraño. Estamos llenos del amor de Dios. Un buen abrazo, sobre todo a las personas que nos están visitando hace poco tiempo. Acércate, salúdalas de manera especial. Que sientan el amor del Señor en esta mañana. Sitio. Como siempre les digo, terminemos la visita cuando termine la reunión. Este y luego este, ¿no? Para completar. Sí, exacto, exacto. ¿Saben qué voy a hacer? creo que voy a decir que nos saludemos al final del curso. Entonces, yo no sé si va a surtir el mismo efecto. Ya se pueden sentar, gracias. No sé si va a surtir el mismo efecto, pero por lo menos lo que inician lo pueden continuar. Porque a veces los veo tan entusiasmados saludándose y empiezan a preguntarse por la vida y cómo estás y tal. Y la verdad hasta me sabe mal interrumpirlos. Entonces, quizás lo dejamos para el final y así vamos saliendo, pedimos el cafecito, seguimos charlando, nos sentamos y seguimos departiendo alegremente. Qué lindo espíritu en esta mañana de verdadero amor fraternal. Amén, que seamos, que vivamos realmente el nombre que tenemos, amor entre hermanos. Amén. Bueno, tenemos unos anuncios en esta mañana. ¿Estamos listos? Iglesia, el miércoles 18 es el cumpleaños de María Luisa. Muchísimas felicidades. Que el Señor te bendiga y conceda todos los anhelos y deseos de tu corazón. Te amamos. Doble porción, doble herencia. Es el lema de nuestro ayuno 2017. Será un tiempo donde entraremos y no saldremos iguales. Un tiempo de sacudir lo que nos estorba para avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar este año, de forma personal, familiar y como iglesia. Será un tiempo intensivo en la presencia de Dios. Un tiempo para despertarnos y recargarnos de su gloria. ¿Te apuntas? Doble porción, doble herencia. Del 9 al 29 de enero. Una gran oportunidad. Iglesia, nos uniremos en un mismo clamor a Dios los próximos tres viernes en la iglesia a las 8:30. También serán unas reuniones adicionales de oración y ministración durante el ayuno, que se compartirán por privado en los grupos más pequeños. Serán tiempos en los que desataremos las bendiciones del cielo sobre nosotros, donde Dios ministrará nuestros corazones de una forma sobrenatural y donde veremos descender la gloria del Padre. Por ello, no puedes faltar, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Querida iglesia, el miércoles 11, 18 y 25 a las 20:30 horas tendremos nuestro seminario de finanzas. Nuestras finanzas son las finanzas del reino. Aprenderemos acerca de qué significa esto, cómo administrarlas, cómo salir de las deudas, caminando hacia la prosperidad y creando una nueva manera de pensar en la que dejemos a Dios gobernar. Miércoles 11, 18 y 25 a las 20:30 horas. No faltes. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 34:26. Nosotros, como hijos de Dios, debemos darle a Dios el primer lugar y entregarle todo lo que somos y todo lo que poseemos. Los hijos que en gratitud hemos recibido bendición, sembrados que esperamos recibir cosecha abundante en el 2017, y aquellos que nos sentimos parte de la extensión del reino de Dios y que estamos llamados a dar, no podemos dejar pasar este tiempo en el que Dios nos devolverá en bendición de una manera sobrenatural. Así que muévete en fe y trae tus primicias para reclamar lo que Dios tiene para ti. Seas that are shaken and stirred. Nuestra escuela de música y adoración inicia las clases el 4 de febrero. Tendremos clases de piano, guitarra básica y avanzada, batería y canto. Su coste será de 20 euros el año entero. No puedes perder esta oportunidad de desarrollar el talento musical que Dios ha depositado en ti. Para más información e inscripciones, habla con Laura. Nico, no lo pongas, que si está saliendo con problemas. Vale. ¿Qué raro? ¿Es el último, no? ¿De ofrendas? No, no, vamos aquí, aquí. ¿Tenemos más anuncios? No. Espérate, las ofrendas. Bueno, no, no sabemos qué está pasando con este vídeo, porque de hecho ya está colgado en Facebook y de hecho lo hemos divulgado a través de WhatsApp a pastores y pastoras de todos los contactos que tenemos de la ciudad y de Elche y de Torrevieja, etc. Entonces, pues vamos a intentar resolver el problema del vídeo. Y de hecho le decía a nuestro pastor que me gustaría en estos días ponerlo en el WhatsApp de la iglesia y que ustedes lo reenviaran a todos sus contactos. Y así nos aseguramos de que alcance a más mujeres. Es para mujeres de todo tipo. Algunos me han preguntado que si es solo para pastoras y líderes. No, el modelo de pastoras y líderes es a través de la conferencia de Emerge. Con Igna estaremos en este congreso para mujeres y será para mujeres de todo tipo, incluso mujeres, amigas de ustedes que no conocen a Dios, también las pueden invitar. Y hay esta modalidad, o bien conferencia o bien pueden hospedarse. Va a ser una oportunidad excelente. Vamos a hacerlo en el Marriott y el aforo es 250 mujeres. Es una cifra bastante grande, pero fue más o menos el grupo de mujeres que tuvimos hace 5 años. Y la pastora Igna estará para nuestro aniversario número 15 de iglesia, que de hecho cumplimos esta, creo que fue el martes, ¿cuándo fue? ¿Miércoles? ¿Fue? ¿Viernes? Sangue, yo soy mala para las fechas. El viernes estuvimos de aniversario. Y siempre que cumplimos 15 años estamos en el ayuno. Y yo pienso, qué mejor espacio para celebrar nuestro aniversario que el ayuno. Ya después tendremos tiempo de celebración como iglesia. Y en este año vamos a tener como invitada a la pastora Igna. Lo celebraremos el 19 de febrero. Y además estaremos teniendo otras reuniones con ella, probablemente la siguiente semana, lunes, martes, miércoles. Ya estaremos informando a la iglesia, habrá bien reuniones generales, pero también habrá una reunión con el equipo que sirve, con los servidores de la iglesia solamente. Y bueno, como digo, ya estaremos informando poco a poco de las reuniones. Pero creo que va a ser una bendición que ella esté aquí. Yo creo que nos hace sentir que tenemos a esta familia allá en Colombia diría esta cobertura, pero yo creo que es más que cobertura, es un lazo familiar, saber de dónde hemos venido nosotros. Esta parte siempre me hace sentir, no sé, como cuando tú eres, imagino que te casas y vuelves a la casa de tus padres y como que hay esa sensación de que hay un vínculo tan fuerte con tus padres o con tus abuelos que no se ha perdido. Esa parte me parece que es linda. Y cuando viene alguien a visitarnos de nuestra iglesia de Colombia, creo que es lo que sentimos. Entonces, bueno, vamos a prepararnos. Pastor, vamos a recoger nuestras ofrendas y diezmos ahora que nos salió el anuncio. ¿Sí? Vale. Vamos a prepararnos para recoger nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Estamos también en nuestra semana, en nuestro mes, no solo de ayuno, sino también en nuestro mes de primicias. Y estamos teniendo nuestro tiempo de ayuno, estamos teniendo tiempo bendecido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos llevando el ayuno? Bien. El miércoles tuvimos una reunión aquí donde el pastor estuvo enseñando sobre las finanzas. Yo le dije a nuestro pastor, hay una expresión que usan los jóvenes que a mí me gusta, me parece muy guay. Y es, bueno, no, lo siguiente. ¿La han escuchado? Bueno, entonces al pastor le bromeaba y le dije, pastor, no estuvo buena, lo siguiente. Me encantó. Personalmente me encantó. Y aunque creo que sé mucho de lo que él enseñó, pero siempre es tan bueno cuando el Señor te lo recuerda. Y fue un buen tiempo. Y el viernes tuvimos un tiempo, ese ya no sé cómo catalogarlo. Fue un tiempo increíble. El viernes vamos a estar esta semana también. El miércoles seguimos con este seminario. El viernes siguiente también estaremos con este tiempo de oración fuerte. Dios se movió increíble. Dios se movió increíble. Así que los que no han podido estar, los animamos para que este viernes que viene no se lo pierdan. Y bueno, dicho esto, vamos a estar recogiendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias. Y me gustaría que estuvieran pensando algunos que tengan testimonios de haber dado sus primicias en el 2016. Muy bien, gracias. En el 2016, ¿qué hizo Dios con esa siembra que ustedes hicieron en fe? Porque yo tengo mis testimonios. Yo, de hecho, el año pasado, nuestro pastor un día llegó a casa y me dice, Patty, nosotros hemos dado una cantidad todos los años. Y me dijo, siento que este año el Señor nos pide el doble. Y yo le dije al pastor, me acuerdo que me incomodé un poquito, porque le dije, pues no sé cómo va a ser el Señor, porque no tenemos para darle el doble, no tenemos nada ahora para dar de más. Pero cuando el Señor dice, yo siempre digo, el Señor es el jefe, el Señor manda. Y dije, vamos a ser dóciles a la palabra y vamos a obedecer. Y yo creo que el año pasado a nivel económico ha sido uno de los años más bendecidos para nosotros como familia. Dios el año pasado nos sorprendió. No digo que el resultado, entiéndanme, no es solamente ser fiel o tener fe a través de nuestras primicias. Yo creo que es todo un paquete, pero cuando hacemos a un nivel excelente todo el paquete, yo creo que podemos estar más seguros de que habrá una respuesta de parte de Dios. Y el año pasado yo creo que Dios no solamente duplicó esa siembra de nuestra primicia, el Señor la multiplicó. O sea, fue una cosa increíble. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, yo estoy segura de eso. A veces somos nosotros los que estorbamos la mano de Dios para que esa bendición no venga. Pero es tiempo de caminar con Dios y creerle a Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, en esta mañana. Y ahí donde estás, antes de orar, para pasar a traer nuestras ofrendas y diezmos, yo quiero que tú hagas una oración de gratitud al Señor. Allí donde estás, abre tu boca y dale gracias al Señor. Piensa en todas las cosas que cada día tienes. Desde el techo, esa cama caliente en la que te acuestas todas las noches, las mantas con las que te puedes arropar, el agua con el que te duchas, si te gusta ducharte con agua caliente y hay agua caliente para ducharse en invierno, dale gracias al Señor. Por la comida que puedes sentarte, por la salud para poderla disfrutar, por la provisión que tienes cada día, bien sea segura porque tienes un trabajo estable o incluso esa provisión que viene de Dios de una manera y de otra, porque siempre llega alivio y liberación de alguna parte y Dios la trae vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Dale gracias si tienes hijos porque ves que cada día Él los protege, Él los ayuda, Él los cuida. Hay tantas razones para estar agradecidos. Tenemos tanto, como decía un himno antiguo, para estar agradecidos. Tanto, tanto, tanto para estar agradecidos. Señor, hoy te damos gracias en esta mañana, porque es maravilloso saber que nos amas y que en tu amor tú cuidas de nosotros. Señor, tú cuidas de las aves de los cielos, podemos ver la belleza de los lirios de los campos, como nos dice la palabra. Tú sustentas todas las cosas. Y qué maravilloso es saber que tú nos cuidas de una manera tan íntima y tan cercana, nos conoces bien, nos conoces perfectamente y nos ayudas en medio de todas las cosas. Hoy te damos gracias por esa fidelidad que se derrama sin medida sobre nosotros. Y hoy queremos bendecirte, Señor, a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos y aún a través de nuestras primicias. Te adoramos y te honramos a través de todo lo que te damos. Recíbelo, Señor. Amén. Pueden pasar. Danza te da por bailar, medida apretada, remecida y rebosante. Danza te da por bailar cuando das paz al Señor. Qué hermosa mañana que el Señor nos está dando, y no diría solo esta mañana, sino este ayuno ha sido espectacular. Para mí lo ha sido, ¿para ti lo ha sido? De momento está siendo maravilloso. He tenido el privilegio de ir a orar con los jóvenes el día de ayer en la mañana y he pasado una fotografía, ¿la habéis visto? No hace justicia al sacrificio que hicieron los jóvenes adultos por ir a orar en un lugar tan frío, frío, frío, ¿verdad, chicos? La foto que más se aproxima a la realidad es la manta de osito de Alejandra, con su manta de osito ahí leyendo la Biblia en medio de ese frío. Pero fue tan hermoso luego ver salir el sol que cambió todo el panorama, y era como la presencia de Dios demostrándonos: tú me buscas, y que el sol, cuando tú sigue orando, tú mantente, que llega el momento en el que sale el sol y todo el panorama cambia. Ay, solecito, por fin. Fue precioso ese tiempo, así que gracias, jóvenes, gracias a los hombres. También tuvimos una mañana hermosa de oración aquí con los hombres, y creo que seguirán otras reuniones que iremos convocando, además de la que ya tenemos el día viernes. Para todos los que pudieron estar, se dieron cuenta que algo tremendo tiene Dios para nosotros. Y quiero recordaros que el próximo viernes la invitación es para todos: los adultos, los jóvenes, los niños. Va a ser una noche espectacular. Va a ser una noche espectacular, ¿sí o no? Los que vinieron el viernes pasado, ¿cómo fue? Fue excelente, ¿cierto? Pero el que viene va a ser mejor todavía. Y el último va a ser, mejor dicho, tener cuidado porque puede venir viento recio. No se preocupe, si el Señor tumba el techo de esta nave, Él verá qué hace para ayudarnos a resolver el problema. pero si viene la gloria de Dios, que venga. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, esta mañana, como estamos en nuestro mes de primicias, pues como es costumbre, voy a dar una enseñanza sobre las primicias. Es la enseñanza que damos todos los años, pero que yo, hablando con mi esposa, ella me recordaba, me dice: no, pero es que el Espíritu Santo cada año es como si volviera a oxigenar la iglesia, es como si el Espíritu Santo volviera a vivificar las verdades, y aunque las sabemos en nuestra mente, necesitan volver nuevamente a nuestro corazón. Porque a veces uno olvida el Espíritu, cuando viene enero y empieza enero, a veces cuesta arriba, a veces un poco difícil el mes, y llega el mes donde es más difícil, y es el mes donde Dios dice: mes de primicias, y la gente empieza como: wow, Señor, bueno, no sé si este año te dé primicias, Señor, tú sabes cuánto te amo, pero me gustaría, pero no sé. Y yo quiero recordarte, a algunos de vosotros quiero recordar que lleváis años aquí, que cada año que has dicho eso, has vuelto a dar las primicias y el Señor te ha vuelto a sorprender. Porque si tú evalúas en el año, yo les he visto a ustedes ser bendecidos. Alguien me dijo, y espero que, no entendí bien lo de los testimonios, pastora, ¿cómo es que los vas a hacer? ¿Cuándo es que vas a hacer los testimonios? El próximo domingo. Ok, entonces prepara tu testimonio. Pero a mí hay gente que me ha contado el testimonio, y estaba hablando de las primicias con uno de los hombres aquí en la iglesia esta semana, y le dije, bueno, es que lo de las primicias, sé que es un tiempo difícil. Me dijo: no, yo la primicia la tengo que dar porque la tengo que dar. Y le digo: ¿y por qué? ¿Por qué estás como tan convencido? Dijo: es que no importa nada, no importa si no tenga trabajo, no importa si nada, porque el año pasado no fue sino que yo diera la primicia y estaba orándole a Dios por una cosa específica que era trabajo. En ese momento él estaba pidiendo por trabajo, llevaba mucho tiempo sin trabajo. Decidió confiar en Dios para dar su primicia el año pasado. Yo te quiero decir, esto es verdad, es algo que hace el Espíritu Santo. Y él terminó la primicia, y a los dos o tres días que terminó nuestro tiempo, a los dos o tres días que él dio su primicia, lo llamaron y le salió trabajo. Y luego, más adelante en el año, perdió el trabajo. Pero no perdió el trabajo porque Dios no lo pudiera bendecir, sino porque él supo, le dijo: yo me enfrié, yo me aparté, yo arranqué con el espíritu correcto en el ayuno, en las primicias, pero con el tiempo dejé diluir lo que Dios me había dicho, porque como sabemos que a Dios no le interesa solamente dinero, no es sino: ah, yo le di un dinero y él me hace un milagro. Eso no es así que funciona, es todo nuestro ser y todas nuestras posesiones le pertenecen a Dios. Integralmente, todo lo que somos, obviamente, ha de ser consagrado a Dios. Cuando hacemos eso, podemos esperar que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice un amén a eso? Así que esta mañana voy a hablarles sobre primicias, sabiendo que alguien que ha tenido necesidad dice: no, es que el que fallé fui yo, pero yo di el fruto de la primicia, yo no quiero este año dejar de dar primicias. Y quiero empezar con un versículo que habitualmente sale aquí cuando recogemos nuestras ofrendas y diezmos, y búscalo, aunque no creo que se los pase, chicos, no sé, Proverbios 3, 9 y 10, que es un versículo que siempre sale aquí en la pantalla cuando recogemos los diezmos y ofrendas. Lo habéis visto muchas veces. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ok. Lo busco. ¿Ustedes pueden escribir con las luces apagadas? Quiero hacerlo para verle la cara a mi esposa, que me prohibió apagar las luces. Así es, entonces ya lo tenéis. Dice, leedlo en voz alta si tenéis la versión Reina Valera. Dice: honra, en voz alta, ¿vale? ¿La tenéis? ¿Sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Léelo conmigo una vez más en voz alta. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ese versículo 9 nos habla de honrar al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. Por eso hoy vamos a hablar de primicias, porque algunas personas, al ir caminando en su fe espiritual, han entendido lo que es ofrendar a Dios, y hay otros que han avanzado más allá y han entendido lo que es diezmar a Dios. Pero hay otros que se han quedado ahí, en el diezmar a Dios, ofrendar y diezmar a Dios. Pero la Biblia va mucho más allá y nos enseña mucho más allá respecto a este tema del dinero, de los bienes y de las posesiones. Y uno de los aspectos que va ligado con todo esto es el tema de las primicias. Por eso hoy vamos a hablar de primicias. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, atentos este día. Ese versículo termina diciendo que el Señor va a llenar nuestros graneros, y luego dice que va a rebosar los lagares. ¿Sabe lo que es llenar y rebosar? Rebosar es cuando algo ya no le cabe más. Rebosar y llenar, ese es el espíritu, ese es lo que está en la mente y en el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Llenar y rebosar. Fijaros que no podemos desligar lo espiritual de lo material. Dios no desliga lo espiritual de lo material. Lo material representa la espiritualidad que tenemos. Por eso Él dice que nosotros honremos a Él. ¿Con qué? Con nuestros bienes. Y podría usar muchos distintos ejemplos de cómo honrar a Dios con nuestros bienes, o también cómo deshonrar a Dios con nuestros bienes. Porque Dios, por ejemplo, te puede regalar un coche y tú usar mal, para un mal fin, ese coche que has recibido de parte de Dios. O puedes recibir ese coche o esa moto o ese patinete o lo que sea, y puedes usarlo para la gloria de Dios. Qué lindo es cuando uno entiende que algo que ha recibido es una bendición de Dios con un propósito de que yo lo honre a Él. Entonces mis bienes me han sido dados y me seguirán siendo dados para que yo pueda honrarlo a través de esos bienes. Cuidado cuando a través de esos bienes deshonramos al Señor. Pero primero que todo, cuando honramos al Señor con nuestros bienes, Él añade en este versículo, y con las primicias. Por eso hoy vamos a hablar de lo que son primicias. Las primicias, hay un principio espiritual, hay un patrón específico de Dios que Él ha creado básicamente, y que Él quiere manifestar las promesas y el cumplimiento de las provisiones a través de nuestra generosidad o de dar. Hay un principio que se llama las primicias. Y hace años, cuando enseñé por primera vez esto, yo le compartí a la congregación aquí hace años, algunos lo recordarán, que realmente el Señor le enseñó a Israel a dar el 33% en general de todo lo que recibía. Hay personas que dicen, ¿cómo le voy a dar el 10%, el diezmo a Dios? Y nosotros le enseñamos aquí, pero si tú no entiendes que tú te quedas con el 90% y el 90% que Dios te ha dado va a ser bendecido si tú le das el 10% que Él te ha pedido. Pero si no, tú te quedas con un 100% que no está bajo la bendición de Dios. Pero no hay que quedarse con el diezmo, porque Dios va más allá. Dios no solamente nos pide el 10%. Cuando uno lee muy bien todas las enseñanzas que Dios le dio a Israel, y luego hablaremos de la iglesia, cuando Dios le habló a Israel, le habló acerca de ser un pueblo de un espíritu absolutamente generoso, generoso, y un generoso con compromisos. Escucha, porque hay la diferencia entre la generosidad sin compromiso y la generosidad con compromiso. La generosidad sin compromiso es: yo doy lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Amén. Gracias por esa generosidad. Pero yo entiendo también que hay un nivel que va más allá, que es la generosidad con compromiso. Es la generosidad bíblica, que va allá donde nosotros recibimos unas responsabilidades y también hay como unas condiciones de Dios. Y Dios le pedía a Israel no que diera el 10%, sino ¿cuánto? El 33% de lo que recibía lo tenía que destinar para Dios, para distintas cosas. A veces parte de eso era para el sustento de los siervos de Dios, los sacerdotes, en la casa, los levitas. Otra parte de ese dinero era ¿para qué? Para el sustento de la casa de Dios, que es distinta a los siervos de Dios, sustento de la casa de Dios. Esta casa de Dios hoy está aquí porque ha habido gente que ha entendido ese espíritu, y por eso esta no es una nave horrible, fea y que se está cayendo, aunque tengamos que mejorarle cosas, pero es una nave que la tenemos bastante bien, ¿no les parece? Y puede estar mucho mejor. Este o cualquier lugar donde nos vayamos, que se convierta en casa de Dios. Pero además ellos tenían la responsabilidad de dar generosamente para los pobres, para la gente necesitada y para otras cosas que Dios pusiera en su corazón. O sea que había ofrendas voluntarias que Dios ponía en el corazón de los israelitas, y ellos podían y debían dar ofrendas voluntarias que no eran dirigidas por Dios en el sentir del corazón de la persona, pero no era estipulada una cantidad exacta. Sin embargo, en lo que son primicias, en lo que son diezmos, en lo que son ofrendas, sí que hay cosas estipuladas bíblicamente para aclararnos cómo debemos hacerlo. Por eso en nuestros discipulados enseñamos una lección sobre diezmo y todo eso. Ahora no voy a entrar a enseñar profundamente sobre el diezmo, sino sobre las primicias. Y en Génesis capítulo 4, versículo 4, esa sí la tenemos, Yanira, puedes ponerla por favor. Es la primera mención de una ofrenda de primicias. Dice, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores. O sea, está ahí en la pantalla, ¿cierto? ¿No está en la pantalla? Sí, pero está otra traducción. Ok, yo tengo otra traducción, así que no pasa nada. Podéis seguir esta, entendiendo que es similar. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Repite conmigo eso, las primeras y mejores. ¿Qué trajo él? Las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara, dice esta traducción bíblica. Aquí creo que dice que se enojó, ¿cierto? Y puso muy mala cara. O sea, que Dios nos ve cuando estiramos el morro, ¿no? O sea, nosotros creemos que porque no hicimos, pero Dios, no es solamente lo que hacemos, sino no es solamente lo que decimos, sino nuestras actitudes, ¿no? Es como cuando un hijo dice, sí, papá, te voy a hacer caso, pero estira del morro. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y ese versículo en esta traducción me gusta porque nos revela que no es que Dios fue malo. Y aquí venían dos hermanitos que se llamaban Abel, Caín y Abel, ¿no? Abel y Caín. Y no es que de repente Dios, de una forma, ¿cómo se dice? Arbitraria, gracias. De una forma arbitraria, decidió, bueno, me voy a elegir a Abel. Abel me gusta, Caín, tú no me gustas, porque no me gusta cómo te peinas. No me gusta las, no. O sea, Dios no fue arbitrario, Dios no es así. Dios no coge y como que elige a uno y desecha a otro de esa manera. Dios siempre nos da oportunidades, pero recordar algo vital, y es que a Dios no le interesa solo lo que hacemos, sino que Dios mira ¿qué? El corazón. Y Dios sabe perfectamente el corazón con el que vinieron Caín y Abel a traer. ¿Qué vinieron a traer ellos? Su primicia, su primicia. Aquí hay una verdad bien importante que quiero recalcarosla y enseñarosla, y es que hay cosas que están en el Antiguo Testamento que no pierden vigencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que eran para Israel, eran de la ley, y la ley obviamente se cumplía en Cristo, y al cumplirse en Cristo hay cosas de la ley, sobre todo lo que tiene que ver con la ley ceremonial y la ley de sacrificios, que ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios porque se han cumplido en Cristo Jesús. Él ha cumplido toda la ley por nosotros, así que nosotros ya no tenemos que estar sujetos a la ley. Sin embargo, hay verdades que están en el Antiguo Testamento que no pierden su vigencia para el Nuevo Testamento. Y no podemos decir, porque están en el Antiguo, entonces ya no es para la iglesia, ya no es para nosotros. Eso hay que tener mucho cuidado en tener ese tipo de pensamientos. Y por eso es importante este versículo, porque lo que yo quiero matizar, al igual que en el versículo de los diezmos, es que la ley no había sido dada. La ley fue dada en los tiempos de Moisés, en el libro del Éxodo. Vemos cuando ellos salen, llegan, ¿verdad?, allí al monte, sube Moisés y Dios le da las tablas de la ley y recibe la ley. A partir de ahí baja la ley y Israel tiene una ley. Entonces luego el Nuevo Testamento dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces decimos, entonces ya no hay que diezmar, ya no hay que traer primicias, ya no hay que traer nada, porque eso, todo eso era de la ley, decimos. Pero no es así, porque la primera mención de primicias no está en la ley. Ocurrió antes de que fuera dada la ley, en el libro de Génesis. El primer diezmo no se dio cuando Moisés dijo, hay que diezmar en la casa de Dios y hay que darle a los sacerdotes. El primer diezmo lo dio ¿quién? Abraham. Y también dice que Jacob le prometió dar sus diezmos al Señor, y ellos no tenían ley. Moisés no les había dado la ley. Sin embargo, antes de la ley ya habían principios que revelan, ¿verdad? ¿Qué revelan? ¿Qué revelan? Es para ver si me están prestando atención. No saben qué revelan porque no se lo he dicho. Revelan la esencia y el carácter de Dios. Entonces no son leyes para los hombres, sino son cosas que son de la misma esencia de Dios y que Dios revela a través de cosas que Él nos va a pedir y que manifiestan su misma esencia. ¿Cómo es Dios? Dios es generoso. Luego Él quiere enseñarle al hombre que el hombre también debe ser generoso para con él, y que yo te voy a enseñar que mientras tú más entiendas que puedes confiar en mí, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a sobreabundar sobre ti y voy a traer mi bendición sobre ti. Entonces el principio de generosidad que está en la esencia de Dios mismo no está sujeto a la ley. No sé si todos me estáis entendiendo lo que quiero decir, pero para algunos es importante, y sobre todo porque encontraréis muchas enseñanzas en internet, en el YouTube y si sé más, y en ya que sé en cuántas redes, ya estoy perdido de tanta cosa que hay en de redes sociales y cosas, y que tratan de decirte los diezmos eran para otro tiempo, los diezmos no son para este tiempo. Nosotros no entendemos eso de la escritura, y por supuesto no juzgamos a ningún hermano que se sienta en la libertad de, yo no quiero dar primicias. Tú eres libre de no dar primicias. Yo no quiero dar mis diezmos. Tú eres libre de no dar tus diezmos, ¿vale? Pero yo también soy libre de decirte lo que creo que la escritura dice, y si esta es tu iglesia y estás bajo nuestro pastorado, es mi responsabilidad enseñarte lo que es la verdad de las primicias. Así que es muy importante ver que en la primicia hay que traer lo primero y lo mejor. Primicia significa lo primero, lo mejor. La palabra bikur, bikur con K, B-I-K-K-U-R, bikur, significa los primeros frutos, a veces se traduce como primicia, los primeros frutos. Usted va a una cosecha y cuando va, se sembró la semilla, está esperando, crece el arbolito y todos los agricultores están esperando el momento de la cosecha, y en el momento de la cosecha es cuando salen los primeros frutos, va a empezar la cosecha y salen los primeros frutos. ¿Os acordáis de esto, algunos de vosotros? ¿Qué tenían que hacer los israelitas cuando iba a empezar la cosecha? Ellos habían sembrado, ellos habían esperado, el agricultor tiene que tener paciencia, pero una vez que ha sembrado y ya ha pasado el tiempo, llega el momento de la cosecha. Cuando va a llegar y la cosecha está a punto de darse, empiezan a salir los primeros frutos pequeñitos. Y lo que significa esta enseñanza de la Biblia es que Dios dijo, todos esos primeros frutos son para mí. El resto de la cosecha va a ser para ti. Todos los primeros frutos son para mí, dice el Señor, y el resto de la cosecha va a ser para ti. Y lo que hacían las familias israelitas es que salían por los campos y con unos pequeños hilos rojos, sin dañar el fruto, sin cogerlo, porque todavía estaba verde, todavía no había fructificado completamente, estaban tiernos, apenas los primeros brotes. Cuando estaba allí tiernos, el israelita con mucha delicadeza se acercaba, el padre, la madre, los hijos, y le ponían una pequeña cinta a ese fruto roja y dejaban que siguiera pasando el proceso hasta que saliera toda la cosecha. Cuando salía toda la cosecha, lo primero que hacían era recoger ¿qué? Las primicias. ¿Cómo sabían cuáles eran las primicias? Fácil, tenían un hilito rojo y cogían la primicia, cogían de aquel árbol ahí 25 olivas, imagínate que fueron un olivo, 25 olivas, yo no sé cuántas olivas da un olivo en un tiempo de cosecha, ¿alguien sabe? ¿Vale? ¿No las han contado? ¿Qué más? ¿Vale? Pues ellos lo único que tenían que hacer era buscar primero cuáles eran las del hilo rojo y las seleccionaban y las separaban, no las tocaban, no eran... Entendían que no eran suyas, entendían que eran consagradas. ¿Por qué hacían eso? Porque entendían que esa primicia era la consagración de la fe que ellos tenían de cómo iba a ser el resto de la cosecha. Así que entre más ellos creyeran en la bendición de la primicia, significaba que al mismo tiempo creían que la cosecha iba a ser mayor. ¿Cuántos quieren una gran cosecha? Entonces, ¿qué hay que tener? Una gran primicia. Y aquí no estoy hablando de cantidades, porque cada persona sabe cómo debe dar una primicia. Entonces ellos daban las primicias. También se traduce bikur como primogénito o como fruto temprano. Cada vez que veáis estas expresiones, primeros frutos, primicias, primogénito, fruto temprano, todas esas en el hebreo como primicia, y es la palabra reshit, y reshit significa también primero, lo primero, en lugar de tiempo, orden. Y me gustó todas estas palabras que están ligadas con la primicia. ¿Las estás escuchando? ¿Cuáles son? Lo primero, en lugar de tiempo y orden. Orden. ¡Ay, yo ya quiero una gran cosecha! Hay que tener un orden. ¿Cuál es? Primero la primicia, luego la cosecha. No, Señor, dame una gran cosecha. Y si hay una buena cosecha, ahí yo te saco la primicia. Te lo prometo. Pero ese es el espíritu del que no confía. Ese es el espíritu del que duda. Dame y cuando yo vea, yo creeré. Dame cuando sea hecho, entonces yo voy a poner mi confianza. Pero no funciona así. De hecho, cuando yo le digo a mi esposa, este año tenemos que dar el doble. Eso te lo dije el año pasado. Te lo dije este año también. O sea que este año hay que dar el doble. Y me dijo lo mismo. Este año, pero no se puede. Yo ya tengo separado. De hecho, cuando le dije, yo no sabía porque yo no reviso los diezmos. Luego me di cuenta porque miré por un momento las cuentas y mi esposa ya había dado la primicia de nuestra familia. Y yo la fui a, sin saber que ella ya había dado la primicia, yo fui a decirle, tenemos que dar el doble. Y ella ya le había entregado la primicia. Pero aquí hay algo muy importante, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, no según la realidad donde estamos, no según el parecer, sino según la obediencia. Porque el tema de primicias tiene que ver con obediencia. Por eso ellos debían consagrar no solamente las cosechas, sino algo más. Ellos, por eso otra de los significados de esta raíz es primogénito. ¿Se acuerdan que los israelitas tenían que consagrar a sus primogénitos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro. Cada vez que te nacía un primogénito, tú tenías que consagrarlo. Y tú tenías que dar una ofrenda en lugar del primogénito. Para que el primogénito no muriera, se hacía un sacrificio en lugar del primogénito. Y esa ofrenda que se hacía en lugar del primogénito era un acto simbólico y espiritual, obviamente, que tiene muchos significados. Pero uno de ellos significa que nuestros hijos, lo más preciado que tenemos, porque creo que es más preciado un hijo que una casa y que un coche, ¿no? Nuestros hijos, lo más preciado que tenemos, son de Dios. Y Dios nos quiere enseñar a través de eso que si nuestros hijos son de Dios, Él va a tener cuidado de esos hijos. Pero que nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Hemos de consagrarlos. Y eso también quiere decir, padres, que no solo las posesiones no son nuestras, nos las ha dado el Señor, sino que nuestros hijos también son de Dios. Dios nos los ha prestado. Y nosotros en gratitud le ofrendamos, no, ya no como los israelitas, sino en gratitud le reconocemos. En ese sentido, entendiendo esa ilustración o esta realidad de lo que ellos practicaban de sus hijos, de que uno debe consagrar y entregar lo más amado, que no debes tener cosas que atesores más que a Dios, ni siquiera a nuestros propios hijos. Ellos deben ser la primicia de nuestra consagración. Por eso, padres, nosotros practicamos lo de venir a traer a nuestros bebés aquí y presentárselos al Señor. Porque le estamos diciendo: Señor, aquí está mi primicia. Este hijo no es mío, este hijo es tuyo. Yo te lo consagro y me comprometo a educarlo y a formarlo para tu voluntad y para tus caminos. Algunos nos cuesta entender, como a mí también, a Ana, la madre de Samuel en la Biblia. Cuando ella llora y llora diciendo: Señor, dame un hijo que si tú me lo das, yo te lo consagro. Y Dios le dio un hijo. Pero cuando el hijo creció y llegó a esa edad de preadolescencia, para entrar a la adolescencia, ella sabía que era el tiempo de cumplir su promesa. Cogió a su hijo y lo llevó al templo y lo consagró. Era otra realidad espiritual, por supuesto, era otro tiempo, el pueblo de Israel. Y llega ella, y llega a las puertas del templo y toca y dice: Elí, aquí está mi hijo. Yo prometí hace años que él, si Dios me lo regalaba, él era de Dios y él es de Dios. Yo lo consagro y lo entrego. Difícil, ¿verdad? Entender lo que significa realmente primicias es lo primero, lo mejor y consagrado a Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Pero los israelitas no solamente practicaban la primicia, sino que Dios los llamó a establecer una fiesta que se llamaba el Yom HaBikurim, que es la fiesta de las primicias. Ah, es que uno no puede venir con cara larga a dar una primicia. Uno tiene que venir con gozo y uno tiene que preparar su primicia con fe, porque ¿quién va a creer que va a recibir una gran cosecha y está amargado desde antes de recibirla? Tal vez hoy no tienes y por eso vas a dar una primicia, porque empiezas a restaurar algo en tu vida que se perdió, y es la fe, la certeza de que Dios es el único que va a cuidar de ti. Vas a empezar a hacerlo a la manera de Dios, vas a empezar a romper moldes y a volver a creer que Dios va a traer, que Dios va a restituir, que Dios va a traer provisión. Ya les conté el ejemplo del trabajo de este hermano, y así hay muchos otros ejemplos, y algunos incluso durante este ayuno, empezando este ayuno, ya han recibido milagros y señales y tal vez no han dado la primicia todavía. Dios está ya obrando. Y tú puedes decir: ve, yo recibí tal cosa y no había dado la primicia. No es cierto. Cuidado, cuidado, no sea ligero para hablar, no sea ligero para actuar. Cuando yo te hablo de primicias, no te hablo de teología, no te hablo de algo en lo que tú das y yo no doy, no hablo de algo en lo que vamos a manejarlo como si fuera cuestión financiera. Yo te estoy enseñando un fundamento de algo espiritual. Incluso os enseño que la idea no es solamente dar la primicia en este mes, sino cada vez que recibas una provisión, cada vez que recibas un milagro, deberías sacar una primicia, no solo el diezmo. Deberías sacar una primicia y recordar Cuando empiezas, tienes un negocio que te salió. Gracias, Señor, primicia de este negocio. Cuando recibes algo, primicia. Hay cosas que algunos dicen, pero ¿y cómo le doy la primicia de un coche? ¿Lo parto? ¿El pedazo del motor se lo doy al Señor? ¿O qué le doy al Señor? Porque ¿cómo hago si eso no puedo? Dice, bueno, en ese caso, pide a Dios dirección, porque hay cosas materiales que yo no te puedo decir cómo dar una primicia. Ni pretende imponerte una regla, ni mucho menos. Es algo que está en el espíritu. Pero obviamente lo primero que entiendes es que ese bien te lo ha dado Dios para consagrártelo en primicias a Él. Es para Él. ¿Seguro lo vas a usar para Él? Porque a algunos les pedimos que cuando termine el culto no se vayan rápido, porque hay que llevar a otros hermanos a su casa porque no tienen transporte. Lo siento, yo tengo prisa, tengo comida, tengo no sé qué con la familia. Adiós. Y uno dice, tanto que reclamas trabajos, bendición, salud y cosas, pero cuando Dios te concede esas cosas, las has tenido. Y cuando las has tenido, se te olvidó todo. Se te olvidó en un momento para quién eran y por qué eran. Y volvemos otra vez al concepto, eso era mío, eso es mío. Yo me lo trabajé. Este pecho se lo ganó. Yo lo hice. Y olvidamos que es Dios quien nos ha dado esa bendición, ¿verdad? Si nosotros consagramos la primicia, significa que si lo primero es santo, santo significa consagrado, si lo primero es santo, así va a ser el resto de lo que viene. Si lo primero es bendecido, el resto va a ser bendecido. Yo quisiera oír un amén a eso. Porque yo quiero, yo creo que tú también quieres que las cosas que lleguen a mi vida sean de bendiciones que se queden. No aves pasajeras que vinieron y aterrizaron en Alicante y tan pronto viene el frío, se van para África. Que hacen nido por un mes y luego no las vemos más. No, yo no quiero ese tipo de bendiciones. Yo creo que nadie las quiere. Yo quiero bendiciones que realmente uno diga, están bajo el amparo del Altísimo. Tienen la bendición del Altísimo. Mira, arriésgate, arriésgate. Hay tantas cosas en la fe. Créanme, yo soy una persona muy apegada a la palabra. Yo soy una persona que ha aprendido la escritura y a vivir por la escritura. Y Dios me ha tenido que romper paradigmas, estructuras de pensamiento doctrinales con respecto a la liberación, con respecto a otras cosas. Cuando he visto que Dios es supremo, es superior a lo que a mí se me ocurre, a cómo Él va a hacer las cosas. Yo pienso que las cosas hay que hacerlas 1, 2, 3 y 4. Y a Él se le ocurre hacer 6, 7 y 8. Y me quedo yo, ¡oh! O sea, el Señor hace las cosas como Él quiera. A mí me encantaría gobernarlo todo. Y el Señor me dice, fuera de aquí. Aquí el único que lo gobierna todo soy yo. Y todo el tiempo está haciendo eso. Y eso quiere hacer contigo en este tema de finanzas. Él quiere que tú consagres tus finanzas. Mira, hay personas que si radicalmente logran poder consagrar sus finanzas, y como enseñaba el miércoles, no solo en la abundancia, sino en la escasez también, porque tal vez hoy solo tengas un euro o 30 céntimos en el bolsillo, pues esos 30 céntimos conságralos a Dios y no digas, no, yo no tengo nada, y solo queja y frustración y derrota, y no declaras más que el mal sobre ti. ¿Por qué no empiezas a creer algo diferente? ¿Por qué no empiezas a creer de verdad en el Dios que dices que es tu Dios y que crees que te va a sustentar? ¿Por qué no empiezas a manifestarlo en la acción de consagrar lo que hoy ya tienes, sea poco o sea mucho? ¿Por qué no empiezas hoy a tomar una decisión de fe para creer que tal vez el lugar de bendición donde estás hoy, que puede ser bueno, no es el tope donde Dios te quiere llevar? Tal vez Dios te quiere llevar a un lugar de abundancia mayor. Tal vez Dios te quiera dar un trabajo mejor, pero te has conformado con ese trabajito de los 500 euros, con ese trabajito de los 300 euros, con ese trabajito de los 700 euros. Y yo sé que estamos todavía en crisis, aunque Rajoy diga que no. Yo sé que todavía estamos en crisis, pero el pueblo de Dios puede vivir sobre toda crisis. Y la palabra que siempre viene a mi mente cuando me acuerdo de esto es cuando llegan las plagas a Egipto. y hay una plaga en concreto, que es la plaga, hay muchas, pero hay una plaga que siempre recuerdo, y había tinieblas en todo Egipto, pero había luz en las casas de los, del pueblo de Dios, de los israelitas. No se podían ni tocar los egipcios. Yo no sé si se les acabaron las velas, no tengo ni idea, no tenían, lo que sé es que la Biblia es muy clara en decir que no podían ni siquiera encender una vela, estaban en oscuras, se tanteaban así, anhelaban que llegara el día, y seguramente en el día también era oscuro. Sin embargo, los israelitas, yo no sé si sobrenaturalmente Dios puso luz donde ellos estaban, o ellos sí tuvieron para tener iluminadas sus casas. Yo solo sé que hay algo sobrenatural que está en esa plaga, que nos demuestra que aunque haya tinieblas sobre todo, puede haber luz sobre las casas de los justos. Y nosotros somos los justos de Dios. Nosotros no somos cualquier persona. Pero nuestros actos de desobediencia, de no entender la escritura o de cuestionarlo todo y dudar para dar, nos llevan a estos puntos. Y yo he aprendido en estas cosas a romper un poquito mis estructuras y a empezar a confiar más en Dios. Y créeme, me encantaría que el próximo domingo nos tengan, mejor dicho, desbordados los testimonios de los que habló mi esposa, porque yo sé que los hay, sino que a mí me da mucha pena que hay que decir, oye Ale, ¿te acuerdas que tú me contaste el año pasado que cuando diste la primicia te pasó tal cosa? Y que, ah sí, me gustaría que contaras el testimonio. Ah bueno, y pasa aquí y dice, bueno sí, yo di la primicia y me pasó eso. Amén. Y es como si lo hubieran obligado a contar la historia, en vez de con gozo recordar y decir, ah sí, hasta lo había olvidado, que yo di mi primicia. ¿Y qué pasó en este año? ¿Cómo me bendijo Dios? ¡Wow! Este año fue un año extraordinario para nosotros en muchas cosas. Nosotros dimos nuestra primicia y tenemos que dar el doble. Y este año me llamaron del banco, algo que no pasaba en muchos años, pero hicimos un reto de fe. El año donde más nos ha costado dar primicias, del año pasado, nos costaba, realmente no teníamos para darla. Dimos la primicia en obediencia como Dios nos dijo. Este año, de las muchas bendiciones, una de ellas fue que me llaman del banco, me llama la asesora del banco, la cual con la que jamás hablo, para quien soy un NN, porque no tengo 0 euros en el banco, porque siempre hay dinero, pero para pagar, paga la casa, paga no sé qué, paga la luz, paga la boca, en fin, ¿no? ¿Cuántos saben de eso? O sea, ¿tienen eso? Yo soy un NN para esa señora, y de repente me llama y me dice, quiero decirte que tienes un préstamo preaprobado de 15,000 euros. Si lo quieres usar, cuando tú quieras. Para quien no sepa, cada vez que uno va al banco para pedir préstamos, tiene que pasar documentación, avales, mil cosas, esperar, te rechazan, vas al banco número 2, haces lo mismo, te rechazan, vas al banco número 3, al final te desanimas, te deprimes y dices, yo no sirvo para nada, y tal, no sé qué. Yo he pasado por ahí. Pero he aprendido, he crecido, he salido al otro lado. Dimos las primicias sin esperar nada a cambio. Llama a la mujer del banco. Recordate que tienes 15,000 euros preaprobados. Quiere decir que ya en el momento que tú me digas, los ingreso en tu cuenta. Si quieres, ya mismo mientras estamos conversando, los ingreso en tu cuenta. Totalmente disponibles para ti. Un tipo de interés buenísimo. No esos usureros que te van a matar. No, uno bien, que lo puedes pagar. Una cuota que estaba bien. Y nosotros sorprendimos. Yo me quedé, yo le dije, ah, bueno, gracias, cuando colgué. ¿Cómo le imagino? ¿Será cierto? 15,000 euros así. No son regalados, pero ya me llegarán los regalados. Pero por lo menos de momento me llaman y me dicen que me dan el crédito así. Le comento a mi esposa y le digo, ¿qué hacemos con eso? Y yo, y orando al Señor sobre eso, desechamos eso, no queremos deudas, o Dios nos lo está dando con un propósito. Entonces oramos y decidimos cogerlo diciendo, Dios, tú nos quieres dar este dinero, no sabemos para qué, no vamos a usarlo para nada, vamos a recibir el préstamo, lo vamos a dejar en el banco y vamos a orar a Dios y vamos a esperar claridad. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Oh, porque antes, créanme, cuando yo tenía otra mente, otra carnalidad en mi vida, en otros tiempos, no siempre he sido esta joya que ven hoy. Cuando era otra mente, yo decía, 15,000 euros, vaya, ¿dónde consigo un Porsche barato? Vámonos para el Corte Inglés. Vámonos de vacaciones de gira por Europa y por todo el mundo. Vamos, este es el momento de vivir, no la vida loca, pero de vivir bien. Y oramos al Señor, paramos, ¿verdad? Estuvimos esperando. Y pensamos en varias cosas y oramos en todas esas direcciones. Señor, ¿tú quieres que esto lo usemos para la iglesia? En un momento pensamos si el dinero era para la iglesia. Le dije a mi esposa, ¿será que el Señor quiere que nos cambiemos de local y de este lugar, de esta nave, y que Él nos quiere dar un lugar mejor y que estas son las arras de eso? Puede ser. Y empezamos a orar por eso. ¿Será que tú quieres que invirtamos en el negocio de algún hermano aquí? Créanme que cuando ustedes tienen necesidades y tienen proyectos y sueños, yo oro por eso. Yo creo en tus proyectos y yo sé que tienen un tiempo. No los dejes morir, manténlos ahí. Y oramos por eso y nos sentimos. Llegó un momento donde mi esposa sintió con claridad: oye, ¿cuánto debemos del coche? Este coche blanco que tengo aquí afuera. Toda una larga historia. Debemos 15,000 euros. Señor, ¿tú quieres que paguemos el coche y salgamos de esa otra deuda que era infernalmente, con un crédito, con unas tasas de interés como para pagar? Yo no sé, ya yo ya sentía que estábamos pagándolo a 100 años como si fuera una cadena perpetua eso. Y tú pagas y pagas. ¿Y cuánto has pagado el coche? 1,000 euros. Llevo 5 años pagando en cuotas de 400 euros. ¿Cómo que 1,000 euros? Entonces decidimos bajo la dirección de Dios que ese dinero era para pagar el coche. Y pagamos el coche, transferimos el coche, ya por fin el coche era nuestro en todo el sentido de la palabra. Y cuando nos subimos, después de haber hecho todo, mi esposa se sentó en el coche y dijo: gracias, Señor. Aunque he montado en este coche 2, 3 años, ya no sé cuántos, yo nunca he sentido que este coche era mío por todas las cosas que pasaban. Pero hoy te doy gracias porque has hecho esto para que yo pudiera tener este coche. No fui yo, fue él. Yo tengo ese coche por la gracia de Dios, no porque ustedes crean que yo soy rico y mañana lo voy a cambiar por un Porsche. Porque ustedes diezman tanto que, mejor dicho, yo estoy pensando, es que hago con tanto dinero, Dios mío, ¿para dónde me voy? Quiero ser muy franco, muy natural, para que entendáis que entendemos todo esto en un lenguaje muy espiritual. Primicias lo tomamos muy en serio. Y yo quiero que lo tomes muy en serio. Este mes teníamos desde el día 31 el privilegio de dar las primeras primicias. La primera primicia que alguien dio, gloria a Dios, fueron 10 euros. Gloria a Dios por esa primicia. ¿Vale? Cada quien sabe en su fe, en su realidad, cuál es su primicia. Si en mi realidad yo diera 10 euros, vamos. Creo que no voy a cosechar ni un alfiler este año, porque yo he sido tan bendecido por Dios. Pero cada quien, es como una carrera individual esto. Cada quien ha de ponerse hoy en el altar para saber cuánto, cómo debe dar. Nos quedan todavía 2 domingos de primicias. Y aún en otros años siempre otros me han dicho: no, ya recapacité al final, puedo dar en febrero. Amén. Pero a mí me encantaría que la iglesia entendiera y desde el primer día la gente estuviera anhelando para llegar con su primicia y darle lo mejor a Dios. Yo pensaba que no había mejor día para dar las primicias que el día 31. Y se va a empezar el año. En el último minuto de este año ya quiero consagrar el que viene. Señor, aquí está mi primicia, mis arras, lo mejor que te estoy dando. Wow, Señor. Tú sabes que estoy como la viuda, poniendo ahí en el altar, creyendo. Otros que, aunque tengan abundancia, saben que están dando porque de donde están aquí, Dios los quiere llevar aquí. ¿Qué voy a hacer con esta primicia? Esta primicia refleja que yo no me voy a cobardar, yo no voy a retroceder, yo voy a volver a confiar, no en ti mismo, no en tu capacidad, sino en el Dios que todo lo puede y que va a traer provisión sobre ti. Amén. Perdóname que no use ningún versículo de todas las cosas. Voy a leer algunos rápidamente, ya terminando, porque yo creo que han entendido el espíritu de las primicias, ¿verdad? Ok. Éxodo 13, versículos 11 al 13. Dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dice este versículo, no sé si es la misma traducción, dedicarás. ¿Sí? ¿No pone dedicarás? ¿Qué dice? ¿Traspasarás? ¿Harás pasar? Bueno, esta versión bíblica dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y eso habla de la primicia del hijo, los hijos. A partir de que entras a la tierra prometida, todo lo que pares, no de parar, sino de parir, ¿no? Todo lo que se ha parido en este tiempo ahora, ¿qué es? Es consagrado al Señor. Tú ya entraste en la tierra de bendición, no dejes de consagrar todo lo que llegue a ti. Todo lo que nazca nuevo tiene que seguir siendo consagrado. Asimismo, todo primer nacido de los animales machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Ves? Lo que hablé antes de la consagración. Y la versión ampliada de la Biblia dice la siguiente, de este mismo versículo, dice: apartarás para el Señor todo lo primero que abre el vientre. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán del Señor. Y es muy claro, ¿no? Apartarás para el Señor todo lo primero. ¿Tú lo haces? No tengas miedo. Cuando estés bendecido, no tengas miedo. Y cuando todavía no estés bendecido, pero creas por la bendición, no tengas miedo. De verdad, hay que aprender a dar en abundancia y en escasez. Yo no sé a quién le cuesta más. A veces, al que está en escasez diríamos que le cuesta más, pues porque no tiene. Pero a veces, al que tiene, parece que le cuesta más, porque es más difícil que entre un rico. Más difícil que pase por el camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos, dice el Señor Jesús. Parece que cuando tenemos, decíamos que antes no dábamos porque no teníamos, y cuando ya tenemos, es que se me puede acabar. Y tampoco damos. En la actitud, vamos a hablar de las características. Dame 5 minutos, rápidamente, te quiero hablar de las características de las primicias. La primera característica que debemos tener en las primicias es la palabra actitud. Actitud. Y actitud quiere decir que lo debemos hacer con solicitud, pronto. En Éxodo 22, 29, dice el Señor lo siguiente: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y dice: no dilatarás, dice allí en esta traducción, ¿verdad? Pero significa lo mismo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con la primicia? ¿Ser duro para darla? No la demores. Porque entre más la demores, más se demora tu cheque celestial. En canje. Se queda en un canje perpetuo. No la demores. No demores tu primicia. Y cuando uno busca la raíz de la palabra demorar, significa holgazanear, detener, tardar, retardar. Yo busqué esa palabra, no hace falta que te la diga cuál es. Pero demorar significa eso. Como que, como decían en una comedia latinoamericana, El Chavo del Ocho, eso: sí lo hago, sí lo hago, sí lo doy, sí. Se queda ahí como en que lo va a dar, pero no lo da. Segundo, después de la actitud, el lugar. El lugar, es decir, ¿dónde se da la primicia? Las primicias se presentan en la casa de Dios. O sea, que la primicia no es algo que tú dices, vale, yo voy a separar esto para el Señor y se lo voy a dar a mi hermano que ahora mismo tiene un problema financiero, a mi mamá que ahora está pasando un momento difícil, voy a coger mi primicia, se la doy a mi mami. Y el Señor sabe que se lo hubiera dado a él. No. Eso, la Biblia también tiene estipulado cómo ayudar a otros, pero no es con las primicias. Las primicias se dan en la casa de Dios. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, del Señor tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. ¿Dónde tenemos que traerlas? Muy claro, ¿cierto? La escritura es muy clara, como los diezmos. ¿A dónde los debemos llevar? Al alfolí, a la cámara del templo donde se guardaban. Ese es el alfolí, no a otro lugar. Así que las primicias se dan es en la casa de Dios. El tiempo, tercera palabra, el tiempo. Hemos visto la actitud. ¿Cómo es la actitud? Tengo que estar rápido, dispuesto, solícito, pronto. No demorarme. Lugar en la casa de Dios. Tercero, el tiempo. Se dan como preparación. Las primicias se daban como preparación para entrar a un nuevo año. Qué lindo, ¿no? Ellos no dan las primicias en cualquier momento, sino cuando iba a iniciar el año para consagrar la cosecha, el año de cosecha estoy hablando, y para consagrar el año de cosechas, lo primero que hacían era hacer una gran fiesta para traer y consagrar aquel día, al inicio del año, las primicias que hablaban de la bendición del año entero. Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de la semana de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. O sea, la salida de lo que quiere decir es al amanecer de un año, ¿no? No es cuando se acaba el año, sino cuando está al florecer del año. Entonces, quiere decir que lo primero se lo vamos a presentar a Dios, el tiempo. ¿El tiempo cuándo es? Lo primero, empezando el año. Cuarta cosa, la forma. Se hacía una reunión especial dedicada para las primicias, como las que estamos haciendo este mes, como esta. En Números 28:26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Y eso quiere decir, amados, que en la forma significa que las primicias no las podemos tratar como cualquier cosa, como algo normal, sino que eran algo especial, algo consagrado. No podían usarlas. Y no podía decir, me las gasto ahora y al Señor, Señor, te prometo, te la doy más tarde. No es así. Hay que entender espiritualmente lo que Dios nos dice, porque la obediencia en ciertas cosas puntuales es vital. No podían usarlas, eran de Dios. Deuteronomio 12:17 dice: ni comerás en tu población el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas. Mire cómo empezó el versículo: ni comerás en tu población. O sea, no te puedes comer el diezmo, la primicia, perdón. No te comas la primicia. Tienes que llevarla a la casa de Dios, ni las vacas, ni tus ovejas, ni los votos que prometiste, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Deuteronomio 26:10, otro pasaje: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios, perdón, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como al levita y el extranjero que está en medio de ti. Traerás las primicias y las dejarás ahí, la casa de Dios. Quinto, creo que es, ¿no? La representatividad. Las primicias representan el resto de la cosecha. Ya lo expliqué bastante bien al inicio. Dice Romanos 11:16: Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En otras palabras, si el primer pan queda bueno, seguro que el resto de panes también saben igual de bueno. Entonces, conforme tú creas que quieras que te salga el resto de los panes, así de bien vas a enfocarte en que el primer pan te quede bueno. Así de simple. Si tu primer pan es de mala calidad y arrancan la producción, ¿cómo va a salir el resto de la producción? Deficiente, ¿cierto? Hay cosas como lógicas, ¿no? Si el primer pan, yo me esmero y lo hago bien hecho, y cuando lo como digo, wow, esto está una delicia. Esto me lo van a comprar seguro. Estás seguro que el resto, ya puedes tirar el resto de la producción porque va a salir bien. Así es. Igual, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Será no solamente de buena calidad, será consagrada. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice Romanos 11:16. Nehemías, hasta aquí terminamos esta parte. Nehemías, sé que me estoy alargando un poco, pero eso es importante. No quisiera prolongar otro mensaje. Nehemías, cuando empezó el proyecto de reconstruir Israel nuevamente, los muros que Dios le encargó, sabemos que, sabéis la historia, ¿no? La mayoría sí sabéis, ¿no? Los israelitas fueron llevados como esclavos por su desobediencia. El Señor los liberó cuando ellos se arrepintieron. Y al volver, Dios levantó un hombre que se llamaba Nehemías para reconstruir lo que era Jerusalén, la ciudad, y ponerle las murallas nuevamente de protección. Lo cual habla de restitución y recuperación. Hay gente que ha llegado a las ruinas, se ha hundido, ha quebrado, ha llegado, ha tocado fondo y dice, de aquí no me levanto. Y Dios te dice, yo te puedo levantar. Eso hizo Dios con Israel, totalmente hundidos, y lo sacó. Job llegó a tocar fondo y Dios lo sacó. No, no te preocupes, no creas que porque uno toca fondo ya no hay nada. Dios puede sacarte. Entonces Nehemías, que rehizo la fiesta, y todos los que estaban volviendo, la mayoría era la gente pobre que estaba todavía en la ciudad viviendo muy mal, con mucha miseria, y sin embargo en la restitución de todo para volver a retomar todo, dice esta nueva versión ampliada en Nehemías 10, 35 al 37. Y para que puedas traer las primicias, para que puedan traer las primicias de nuestro suelo y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová, a la casa del Señor, anualmente. Ahí hay varias cosas interesantes. Las primicias de todo. Si no aparece la traducción allí, igual no importa, ¿vale? Os lo digo. Primero dice que debían traer las primicias de todo su suelo. Y obviamente habla de todo lo que, no solamente de todo lo que pueden cultivar, yo creo que, sino que hasta mi casa, porque a mí me cobran aquí el suelo, ¿no? Me llega un impuesto de mi casa todos los años y yo digo, ¿pero por qué me cobran por mi casa? Ya se la pago al banco. Me cobran todos los años el impuesto del IBI. IBI es que se llama, ¿cierto? Puesto de bienes inmuebles, solo por el hecho de que me permiten usar el suelo español para poner la casa. Vale, pues aquí está hablando de consagrar tus bienes, incluso tu casa, todo lo que da tu suelo, y dice que eso debe hacerse como anualmente, y sigue la lectura, y traigan a la casa de nuestro Dios el primogénito de nuestros hijos y de nuestros ganados, y los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, para los sacerdotes que están ministrando en la casa de Dios. Entonces debemos traer anualmente, y me interesa mucho esto, por eso os dije, cuando alguien está en restitución, entender que debe consagrar anualmente, hacer reevaluación y reconsagración de todo. Y ellos lo debían hacer anualmente. Nehemías coloca este cimiento sin importar el estado de la gente. Él no se pone de valor, bueno, la gente podrá. ¿Será que tienen? ¿Será que no tienen? ¿Será que van a querer? ¿Será que no van a querer? Él vuelve a restituir lo que él sabe que es la verdad de Dios y dice, pueblo de Dios, ustedes se hundieron espiritualmente. Dios quiere restaurar lo que ustedes olvidaron y perdieron. Esta es la oportunidad, este es el nuevo cimiento. Sobre este cimiento vamos a volver a construir nuestras ciudades. Nuestra ciudad no la vamos a construir sobre el suelo, vamos a construirla sobre cimientos espirituales. Si cimientos espirituales. Digo conmigo, cimientos espirituales. Amén. Así que terminando, te quiero decir, ¿qué piensa Dios? Dios declara que Él reclama el derecho de todo lo primero. Él dice que todo lo primero le pertenece. Cada vez que algo es llamado primero en nuestra vida, le pertenece. Eso practica en todo. Cuando Él habla a nuestro corazón, Él dice, yo tengo que ser el primero en tu corazón. ¿Es verdad o no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú hablas del perdón, dice, tú vas a ser el primero que va a dar el paso para ir a arreglar los problemas. No, nunca Él dice, quédate aquí esperando y que te vengan a pedir perdón. No dice eso. Pero nosotros sí practicamos esa ley, esa la tenemos ahí, en algún lado escrita. Y para dar es lo mismo, Señor, cuando me des, te daré. Y el Señor dice, no, yo lo primero, yo reclamo lo primero, dame lo primero a mí y luego yo a ti. Termino con este pensamiento, quedan algunas cosas, pero creo que eso es suficiente. ¿Se acordáis cuando la viuda esta estaba agonizando y muriendo y no le quedaba sino para preparar, dice, un poco una tarta y un poco de aceite y de harina y preparar una comida para ella y para su hijo, y luego dice ella, y luego morir, ya no tenemos nada más que comer, no nos queda sino este poco, voy a cocinar una última cena y luego, y llega el profeta, ¿os acordáis? Y le dice, primero prepárame a mí una comida y luego de lo que quede prepara para ti y para tu hijo. Eso, en otras palabras, como si dijera, si queda algo es para ti. No hubo promesa, era un acto de fe. Ella iba a morir, no tenía nada más, y ella decide obedecer. Prepara para el profeta. Nosotros en nuestra fe del siglo XXI hubiéramos dicho, ¿qué clase de siervo de Dios es ese? Miserable, cogiendo a esa pobre abuelita y quitándole el pan de la boca. Esa es nuestra teología del siglo XXI. Ya no vivimos por fe, ya no vivimos por la escritura, ya no creemos que Dios puede decirnos algo, dame tu coche, dame tu ordenador, ya no, no es, eso no fue Dios, reprendo al diablo, que dice esas cosas. ¿Sí o no? Y la viuda fue obediente. ¿Y Dios qué hizo? No solamente le dio el sustento de esa noche, le sustentó su vida de ahí en adelante. Vino una provisión milagrosa que no cesó nunca más. Porque el espíritu de darle a Dios generosamente y de darle a Dios lo primero es lo que cambia todo el escenario espiritual en nuestra vida. Cuando ella le dio al profeta, no le dio a un profeta, le dio a Dios, confió en Dios. Y yo te he enseñado hoy eso. Así que vamos a ponernos en pie hoy para terminar. Quiero que cantemos una canción. Y recuerda, si vas a dar primicias en las próximas reuniones, próximos domingos, que es algo que traes preparado en tu alma, en tu corazón. No vienes a dar lo que sobra, ni vienes a darle lo mejor, lo primero a Dios. Canta conmigo esto esta noche, en esta mañana. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serte fiel para siempre. Quiero amarte y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Es para ti también. Créeme que esta palabra quiere mostrarte otra realidad espiritual. Quiere sacarte de esa depresión e incredulidad a la que te has podido sumir, o que la que te quiere sumir el diablo y la realidad, al ver que no has podido surgir por muchas cosas que han pasado. Algunas de ellas fruto de algo que tal vez pudiste haber hecho mal, otras por otras terceras personas. La cosa no ha ido bien y has perdido la fe, el rumbo. Y esta primicia quiere restaurar algo en tu interior, en tu alma. Esta primicia quiere sanar algo en tu ser. Y yo no sé qué va a hacer el Señor, si el Señor mismo te va a dar la provisión que no tienes en la mano, o el Señor te va a pedir lo poco que tienes, o el Señor te va a revelar algo en el corazón. Yo no sé, yo creo que hay un Dios que te va a estar hablando en este ayuno y te va a dar dirección muy específica, pero que no quiere que tú te quedes fuera del espíritu de lo que está ocurriendo y va a ocurrir este año. Somos una iglesia llamada a ser muy bendecida, somos una iglesia llamada a ser muy prosperada, pero también somos llamados a ser una iglesia muy obediente, muy consagrada, que siempre le da lo mejor y lo primero a Dios. Somos una iglesia que ha entendido y sabe que sus ganados y sus bienes, como decía Moisés, no pueden quedar fuera de esa consagración. Como le dijo él al faraón, ni una sola pezuña puede quedar fuera de lo que vamos a consagrarle a Dios. Y tú debes tomar este ayuno y este mes de primicias, no solo para venir y traer una ofrenda aquí al templo, a la casa de Dios, por supuesto, ya lo hemos leído, entendido, sino porque esta primicia es el reflejo de todo en tu vida. Tiene que ser todo en tu vida. Dios dice todo, todo, todo, todo. Todo está consagrado en el altar. Todo está consagrado en el altar. Todo, todo, todo, todo, todo. Esta palabra está tocando, está penetrando profundamente el corazón de algunas personas. El Espíritu está haciendo una obra profunda en este instante. Es algo sobrenatural del Espíritu de Dios. Si tú eres una de estas personas, no te resistas al Espíritu Santo. Suelta, suelta la rebeldía, la incredulidad, el enojo, la frustración, el engaño, pensamientos incorrectos que se asentaron en tu mente, en tu alma. Suéltalos hoy en esta oración. Y aquí estoy, me rindo. Dile a Él: yo me rindo a Él. Precioso Dios, te damos tantas gracias. Gracias porque a través de una palabra como esta nos confrontas para que no haya nada en nuestra vida de lo que podamos aferrarnos. Nada que nos resulte imposible de rendirte o entregarte. Nada que nos lleve a pensar que lo que tenemos es por nuestros propios méritos. Gracias porque esta palabra que quizá nos incomoda es la palabra justa que saca a la luz que quizá, como nos enseñaba nuestro pastor el miércoles, hay áreas de nuestra vida en las que no hemos rendido el control a ti, sino que queremos seguir controlando. Y Señor, hoy queremos exponernos cada uno en esta mañana para entregártelo todo. Entregártelo todo, Señor, todo. Todo sin reserva, sin ningún tipo de reservas. Que no haya nada de nuestra vida donde tú no puedas intervenir o pedir o reclamar. Que no haya nada en nuestras vidas en lo que tú no seas Señor y Dios. Renunciamos a este derecho que hemos usurpado porque no nos pertenecía. Cuando un día te dijimos que eras nuestro Señor, en ese día asumíamos que ya no gobernábamos nuestra vida, sino que rendíamos el gobierno a ti. Gracias porque a través de palabras como la de hoy nos muestras y sacas a la luz que quizá en algún momento perdimos esta esencia y que quizá hoy queremos seguir siendo señores sobre nuestro dinero. Hoy lo soltamos todo, Dios. Lo soltamos todo. Todo, todo. Porque como decía nuestro pastor, si hay cosas tan valiosas en nuestra vida como lo son nuestros hijos, que valen más que cualquier cosa y los hemos entregado y consagrado a ti, ¿cómo no te daremos todo lo demás? Hoy te decimos, todo es tuyo, Señor, nuestras vidas primero y todo lo que es parte de ellas. Señor, bendecimos la iglesia en esta semana para que haya mucha bendición que les alcance, que les persiga. Mucha bendición de tu mano sobre cada vida, Señor. Que todos los propósitos que hay en tu corazón sobre cada vida a través de este ayuno sean cumplidos. Que podamos acercarnos, Dios, acercarnos a tu corazón. Que podamos acercarnos al fuego consumidor de tu espíritu. Que podamos acercarnos a la luz para que sigas sacando y mostrando las tinieblas de nuestro corazón. Que sea un ayuno de profunda transformación. Que sea el ayuno de la doble porción. Pero que sea el ayuno también, Dios, de los cambios definitivos en nuestra vida. De ir hacia adelante y ya nunca más retroceder. Que sea una semana poderosa, Señor. Poderosa sobre la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Hoy te bendecimos y te damos tantas gracias por toda esta reunión y atesoramos todo lo que en este día tú nos has dado. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Para terminar, dele un buen abrazo a la persona que tiene a su lado y declare sobre ella la bendición del Altísimo en esta semana. ¿Lo paró?